I look down on the city. It's burning, it's burning. Everything's prettier at night. The flames are all leaping. They're eating the buildings. Oh, Ryan, let's get a trance. Bienvenidos compañeras y compañeros al 17º programa de Temperamento en este 2016. Vamos a estar hablando hoy, se acerca el 24 de marzo, de 40 años de la dictadura. Vamos a estar reflexionando un poco sobre eso y sobre la cuestión de la democracia, la dictadura. Estaremos hablando también sobre la agrupación estudiantil La Unidad, una agrupación estudiantil de aquí de Rosario que ha sacado un material muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el control en el lugar de trabajo. Un compañero preparó este tema muy interesante. Y vamos a estar hablando sobre el libro Revolución en Punto Cero de Silvia Federici. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Hola compañeros, para este programa nos pareció importante hacer algunos comentarios al respecto de la agrupación estudiantil La Unidad de acá de Rosario. Es una agrupación de la Facultad de Ingeniería. Esta agrupación es una agrupación que tiene la particularidad de que luego de las luchas del estallido, de la efervescencia social que se dio en el 2001, se conforma como lista electoral y posteriormente, luego de algunas discusiones internas, los compañeros, a lo largo de los años, los compañeros que fueron participando en ella fueron dejando de lado o sacando de la agrupación a aquellos que participaban de los partidos políticos burócratas, de la izquierda burócrata que suele gestionar y canalizar un poco el movimiento estudiantil en esta región. Como dijimos, esta agrupación se forma al calor de las asambleas del 2001, comienza como lista electoral y tiene la particularidad de que tiene mucha aceptación dentro de los estudiantes de ingeniería, al punto de que desde 2001 en adelante ganó todas las elecciones de consejo directivo excepto una y ganó 8 veces las elecciones de centro de estudiantes. La particularidad que tiene La Unidad, o que no es una particularidad, tal vez porque había varias agrupaciones de ese carácter, es que priorizaban la discusión entre compañeros en la asamblea frente a lo electoral, que definían o fueron definiendo a la autonomía y a la acción directa como herramientas y como valores, como fines y como herramientas para llevar adelante sus prácticas. Y a lo largo del tiempo lo que sí sucedió es que La Unidad, al contrario de otras agrupaciones estudiantiles que existían hermanadas en algunas otras facultades, fue alcanzando un éxito muy importante a nivel electoral y importantes niveles de participación entre los estudiantes de ingeniería. A tal punto que en el año 2004 gana las elecciones del centro de estudiantes y en el año 2008 las vuelve a ganar y mantiene el centro de estudiantes hasta el año 2015. La agrupación La Unidad tenía algunas caracterizaciones del centro de estudiantes y del consejo directivo como herramientas que las tenía el enemigo que eran los burócratas de los partidos de derecha, como se caracteriza habitualmente en el movimiento estudiantil de Rosario, y que si esas herramientas eran arrancadas al enemigo, la caracterización que tenían era que iba a aumentar la participación estudiantil en las luchas y se le iba a otorgar mayor legitimidad y mayor fuerza a las reivindicaciones. En general, estas reivindicaciones eran de carácter social y no tanto de carácter académico, por las características de sus miembros y del movimiento mismo dentro de la facultad. Bueno, dentro de las reivindicaciones más importantes, o por ahí, solo por mencionar algunas, se encontró algo que movilizó mucho dentro de la Facultad de Ingeniería y que es histórico dentro del movimiento estudiantil, como es la lucha por un comedor universitario, para que bajen los precios del bar privado que está en la facultad también, que por ahí parecen cosas triviales, pero son las necesidades básicas que tiene por ahí algún pibe cuando se encuentra que va a estudiar a una ciudad más grande o dentro de la misma ciudad. Y también dentro de la Facultad de Ingeniería, pero eso es general, dentro de la Universidad Nacional de Rosario se intenta hacer trabajar de forma gratuita a los estudiantes o se los hace trabajar en forma de práctica profesional. Y la unidad junto con el movimiento estudiantil de la facultad o el movimiento estudiantil en el que participaba, se opusieron firmemente a este tipo de prácticas profesionales, o llamadas prácticas profesionales, que en realidad lo que era la explotación directa de la mano de obra de los estudiantes como mano de obra calificada, pero muy barata. Volviendo a la cuestión del centro de estudiantes, cuando la unidad gana el centro de estudiantes en el 2008, pero la anterior ocasión también, se propone gestionarlo de una manera abierta y de una manera autónoma. Como el centro de estudiantes contaba con algunos espacios como una fotocopiadora, un laboratorio de informática y un local, lo que hace es abrir grupos que funcionen de manera asamblearia para gestionar estos espacios, en los cuales participaban los trabajadores de cada uno de los lugares y todos los estudiantes que estuvieran interesados en participar. Esta forma de gestión resultó ser exitosísima al punto tal de que la fotocopiadora llegó a duplicar en 2 o 3 años el número de copias que hacía. El laboratorio de informática del centro de estudiantes, que también hacía copias, lo mismo. Los trabajadores pasaron de cobrar 3 pesos con 50 en el año 2007 a cobrar casi 50 pesos la hora en el año 2015, a fines de 2015. No recuerdo exactamente los números, pero. Y por todo esto, y además porque los precios de la copia se mantenían muy barata, se hizo muy evidente y muy patente lo exitosa de la forma de gestión de estos espacios por parte de la agrupación. Como estos espacios se pensaban como herramientas para los estudiantes, no generaba en un principio grandes contradicciones su gestión. Pero a lo largo del tiempo se veía que lo único que se hacía era mejorar la productividad, si bien se mejoraban las condiciones laborales de ciertos compañeros, pero sin que eso tuviera un resultado directo en lo que era la lucha del movimiento estudiantil, y ni hablar de que eso no lograba hacer avanzar en el seno del estudiantado, en el seno del movimiento, inclusive de los estudiantes más avanzados, algunas críticas que la agrupación ya iba realizando, que la agrupación ya tenía hacia las instituciones como el Consejo Directivo, el mismo Centro de Estudiantes, la Federación Universitaria o el Consejo Superior, donde se veía que todas estas luchas tenían un techo, o sea que la limitante o la limitación más grande que empezaron a tener las luchas ya no eran más los enemigos, los burócratas del Partido Socialista o de la Franja Morada o de los otros partidos políticos que andaban dando vuelta por la universidad, sino que era el mismo Centro de Estudiantes y el mismo Consejo Directivo en el cual la agrupación participaba, se presentaba a elecciones y era la agrupación más exitosa de la facultad. A raíz de esto se fue generando a la par de las críticas un desgaste muy importante por parte de los militantes, lo que derivaba en que se terminaran tapando muchos baches por el inmediatismo de tener que gestionar justamente los espacios, presentar balances contables. La fotocopiadora particularmente es un espacio que factura entre 1 y 2 millones de pesos al año actualmente. No es una tarea menor, teniendo en cuenta que las perspectivas de los militantes de la agrupación siempre fueron de cambio social y siempre fueron mucho más avanzadas que el mero gestionismo. Y que las luchas reivindicativas que se veían también como un medio para empapar a los estudiantes de alguna manera de lo que era la lucha social. Lo que sucede en este momento y por lo cual estamos hablando particularmente de esta agrupación, que tal vez sea un caso que no parezca muy diferente que el de muchas otras agrupaciones estudiantiles autónomas, es que en estas últimas elecciones la agrupación decidió, luego de haber perdido las elecciones anteriores, no presentarse a elecciones de centro de estudiantes y consejo directivo, y sacó un material muy interesante, muy recomendable en su lectura, en el cual explicita las causas por las cuales no se presenta y explicita estos hechos que comentaba recién al respecto de que la autonomía de un espacio como la fotocopiadora es una mejora en la gestión y trae acarreado un aumento en la productividad, que está muy visto o visto con muy buenos ojos en la Facultad de Ingeniería, particularmente en la carrera de Ingeniería Industrial, donde salen los futuros jefes de planta, tal vez, de muchas de las empresas de Rosario. Entonces, dice, por ejemplo, en un pasaje del volante, si queremos abandonar el sistema de explotación que constituye hoy el capitalismo, no podemos creer que lo lograremos llevándolo hacia un sistema autogestivo. Aquella es solo otra forma de administrarlo y muchas veces más efectiva. Y también hace alusión a que el centro de estudiantes, al consejo directivo casi ni lo menciona porque parece una obviedad, se termina transformando también en un techo de las luchas y en una manera de canalizar la rabia, de canalizar las reivindicaciones de los estudiantes. Dice, por ejemplo, en un pasaje, en el estado actual del sistema capitalista, las instituciones del Estado no hacen más que garantizar la reproducción del capital. El centro de estudiantes, junto con todas sus consignas, abierto, activo, solidario, transparente, es funcional al sistema que nosotros criticamos, esté ocupado por quien sea. Fue una lectura muy errónea creer que en sí mismo constituía una alternativa al capitalismo. Para terminar, vuelvo a recomendar la lectura del volante que se encuentra en el Facebook de la unidad, en el blog de la unidad, que se puede encontrar en la biblioteca Giraldo también. Y leo algunas frases del fin del volante. Quizás lo más valioso de la experiencia es que demostramos que podemos transformar la realidad de lo que nos rodea actuando sin intermediarios que nos digan cuál es la salida. El problema es convertirse en un intermediario. Cuando se da esta situación, es muy difícil revertirla. No debemos conformarnos con los pequeños cambios y reformas. Estos no alcanzan, sino que por el contrario, perfeccionan y engrasan la maquinaria que tratamos de detener. Queremos un mundo donde la actividad humana nunca más vuelva a adoptar la forma de trabajo asalariado y donde los productos de esa actividad ya no sean objetos para el comercio, simples mercancías. En estas elecciones, la boleta de la unidad no va a estar entre las opciones para elegir. Este año no vamos a formar parte del circo electoral que criticamos durante tanto tiempo. Afortunadamente, pudimos llevar a la práctica aquello que hace mucho tiempo veníamos discutiendo. La lucha no se termina dejándonos de presentar a elecciones para gestionar las instituciones. La lucha recién comienza. Como última acotación, quería decir que, bueno, obviamente la izquierda del capital critica duramente esta postura cuando se ejerce una ruptura por parte de los militantes en los cuales abandonan el gestionismo, abandonan el democratismo, se alejan de la senda que está planteada para los estudiantes y los trabajadores que quieren luchar, aquellos que se arrogan la representatividad de la lucha o que se arrogan ser los que luchan, lo critican duramente y con mucha firmeza, cuando la realidad de lo que demuestra la experiencia de la unidad es que el gestionismo de estos espacios fue lo que terminó aplacando y apagando a un montón de compañeros y lo que terminó encauzando un montón de luchas hacia una votación simplemente en un consejo directivo. Los compañeros de Temperamento saludamos esta ruptura histórica para el medio en el que se encuentra Nos encontramos muy contentos y nos parece muy importante que se den actitudes así por parte de los militantes. Nos parece un avance cualitativo importantísimo dentro de la lucha contra el capital. Y esperemos poder contar con muchos más compañeros que puedan seguir este camino. Vamos con la música. Esta vez para este programa decidimos musicalizar con canciones que hablan sobre la rutina en las ciudades, sobre la no vida en las ciudades, entendiendo la ciudad como el territorio de explotación por excelencia. Escuchábamos al principio del programa la canción Cities del grupo Black Beat Round, un llamado a destruir la ciudad. Y vamos a escuchar ahora el tango Camino del Taller, donde un relator observa la rutina de una mujer que va hacia el trabajo, interpretado por Alfredo Angelis y orquesta. Como si el viento helado que barría las aceras me acelerara el paso camino del taller, y en el fondo grisáceo de aquel día de hielo ponía en una nota de ironía mordaz el sol de tus cabellos, tus pupilas de cielo y el cuerpecito aterido camino del taller. Por eso son tan tristes todas tus ilusiones, y por eso en las frías noches del arrabal parece que se quejan los roncos bandoneones, y cada tango es una canción sentimental. Y marcha así la mi dinero, hoja de amor que lleva el turbión camino al taller. Pobre costurerita, ayer cuando pasaste envuelta en un acceso de tos seca y tenaz, como una hoja al viento la impresión me dejaste de que aquella tu marcha no se acababa más. Caminito al conchavo, caminito a la muerte, serás el fardo de ropa que llevas a coser. Quién sabe si otro día como este podré verte, pobre costurerita, camino del taller. Antes de entrar en uno de los temas centrales del programa del día de hoy, el 24 de marzo, un nuevo aniversario del fatídico golpe militar producido en 1976, el último golpe militar, la última junta militar, cívico-militar en realidad, que se instauró en la región argentina. Mencionamos brevemente algunos elementos bastante interesantes que tiene la última revista Comunismo, del Grupo Comunista Internacionalista, la revista número 65, que salió en diciembre de 2015, pero recién llegó a nuestras manos en estas últimas semanas. En su momento, ya en Temperamento, habíamos hablado del libro Contra la Democracia. Un compañero nos había comentado algunos pasajes al respecto de este libro de Miriam Karmat, junto con otros elementos de la contribución a la crítica de la autonomía política de Gilles Dubé. Nos llamó la atención y nos agradó muchísimo el texto Notas sobre la Democracia, que en una especie de formato de tesis profundiza bastante sobre esta concepción de la democracia que lleva en gran medida adelante este grupo y algunas otras minorías a lo largo del mundo, que intentan romper un poco con esa visión de democracia como forma de gobierno, como simple forma política, como la oposición al sistema dictatorial. Claramente se puede leer en estas páginas que la democracia no es sinónimo del sistema parlamentario, del sistema republicano, que la democracia es la disolución de la comunidad humana, que la democracia es todos los fenómenos que acarrea el capital en su desarrollo histórico, y esa ruptura de ese tejido social en el cual los seres humanos se reconocían entre sí, producían para sus necesidades y vivían una vida común, y empiezan a formar parte de un proceso de alienación, un proceso en el cual se empiezan a relacionar entre sí a través de objetos, a través de relaciones mediadas por el cambio, por el dinero, por el valor. Leemos brevemente algunas cositas. La democracia no es simplemente una cuestión de votos, de mayorías, de gobierno libre o de decisiones colectivas. Por la misma razón que el capital no es una simple suma de dinero o un conjunto de máquinas, como dice la ideología dominante. En efecto, la democracia es la otra cara del intercambio mercantil que nació y se desarrolló con él. Es históricamente falso imaginarse el origen de la mercancía en individuos que cambian. Es al revés, las comunidades se van disolviendo a través del proceso de intercambio y es ese mismo proceso el que genera históricamente el individuo atomizado. Abandonando entonces las conceptualizaciones de la democracia, tal como las demócratas la definen, ideal de libertad, igualdad y fraternidad, a donde los ciudadanos deciden políticamente, y entrando en la prosaica realidad y en su historia, lo primero que salta a la vista es, como decían los revolucionarios del siglo XIX, que desde el origen la realidad de esa libertad, igualdad y fraternidad ha sido la infantería, la caballería y la artillería. O dicho de otra manera, que ese reflejo ideal del mercado, que constituye esa tripleta democrática, es un producto histórico del desarrollo mercantil de la sociedad, cuyo fundamento histórico es la explotación del hombre por el hombre, garantizada por el terror del Estado. Claro que la forma política de la democracia varía mucho según la región o la época. Así, puede ser parlamentaria, bonapartista, de derecha, de izquierda y hasta monárquica. También puede funcionar en base a la voluntad popular. El pueblo es precisamente la comunidad ficticia de ciudadanos unificados por el capital. Toda oposición entre democracia y dictadura, entre violencia de Estado y democracia, es una ilusión ideológica, fomentada por el capital y el Estado, promovida por la dictadura democrática efectiva del capital y no resiste al más mínimo análisis histórico. Dicha oposición parte siempre de ignorar la realidad social de la democracia, dado que en la misma es imposible negar el terrorismo de Estado como fundamento histórico. Esta revista, como muchos de los materiales que siempre recomendamos en Temperamento, está disponible tanto para leer en la Biblioteca Giraldo como para conseguir y llevársela cada uno a su casa en la feria de la misma biblioteca. También está disponible para descargar en el sitio de este grupo, el Grupo Comunista Internacionalista, en gci-icg.org. Continuando con las palabras del compañero, pienso que están por cumplir 40 años del golpe. El golpe militar, lo mucho que ayudó a afianzar la democracia, el golpe de Estado, la dictadura militar, digamos, cómo todo ese proceso que se inició en el 76 hasta el 83, ayudó a, como decía el compañero, a afianzar la explotación del hombre por el hombre, eliminando los elementos más incontrolados del proletariado. Hay que también un poco desmitificar lo que fue esa época en nuestro país, siendo que si comparamos con otras zonas del planeta, las luchas que se daban en esta zona estaban impregnadas de un nacionalismo muy grande, que no hubo rupturas tan profundas, pero se vivía una época convulsionada. Como todo ese terror abrió las puertas para que la sociedad no se cuestione más nada y tome la democracia como lo mejor que podía venir, como la guerra desatada por la dictadura, la guerra de Malvinas en el 82, ayudó a afianzar el nacionalismo, ayudó a afianzar el discurso de la patria por un par de islas que hasta ese momento nadie conocía, porque esa es la realidad. Hasta que no se desata la guerra de Malvinas, muy pocos argentinos sabían que existía ese territorio. Sí, también recordemos que hay un gran mito, que es que la dictadura habría sido la que habría venido a interrumpir ese proceso de luchas sociales, cuando en realidad ya a partir del año 72 se empieza a ver un declive bastante notorio, tanto de las posiciones, de las reivindicaciones, de las luchas obreras más álgidas, más violentas, con un mayor grado de autonomía. Y son justamente las organizaciones que se reivindican, la gran masa de los heroicos combatientes que reivindica, por ejemplo, Montoneros, el ERP, fueron esas organizaciones las que estructuraron las posiciones contrarrevolucionarias, las posiciones de derrota, las posiciones de reivindicación de las elecciones, del regreso de Perón, y las que en definitiva son las que allanan el terreno y logran encauzar a los proletarios revolucionarios hacia un terreno ajeno, hacia el terreno de las elecciones, de la democracia, justamente, y que en definitiva legitiman al poder del Estado que estaba engendrando justamente esta forma de control más exacerbada que fue la dictadura cívico-militar. Recordemos también la existencia, desde principios de los 70, de la AAA, una organización creada por el Estado argentino, sostenida por el peronismo, que masacró un montón de gente antes del golpe, y que de alguna manera se enlaza con una tradición del Estado argentino que tiene desde el siglo XIX, como tienen todos los estados, de meter terror a la población. La AAA, ciertos elementos de la AAA la encontramos en la agrupación Tacuara de la década del 50, la encontramos en la Liga Patriótica de la década del 20. Toda esta avanzada represiva contra la población, podemos irnos hasta el siglo XIX con la Ley de Vagos y Mal Entretenidos, creada para someter a la población rural. Es decir, lo que sucedió en la dictadura no deja de suceder en democracia, ayuda a afianzar la democracia, y haciendo un análisis de la dictadura para acá, podemos constatar también que desde el 83 hasta hoy sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo torturas en comisarías, sigue habiendo represión a las luchas proletarias. En los últimos años vimos nacer la ley antiterrorista, hace pocas semanas vimos nacer el protocolo antipiquetes. Todo eso es una larga cadena que no tiene nada que ver si fueron hechas bajo la democracia o bajo la dictadura. Es el Estado, es el capital, reprimiendo cualquier posibilidad de liberación total. Estamos a pocos días de una nueva marcha, de una nueva procesión en lo que se ha convertido este tipo de circunstancias, en las cuales vemos marchar justamente a las mismas personas que son los responsables de las fuerzas policiales, que son los responsables del Poder Judicial, que en muchos casos fueron en sí mismas autoridades durante el golpe cívico-militar, en diferentes parlamentos regionales, consejos locales. El golpe cívico-militar generó de alguna manera un terror discursivo enorme y un afianzamiento completo del sistema parlamentario. Y de alguna manera hasta el día de hoy lo estamos viendo. Más adelante vamos a hablar algunas palabras acerca de Brasil, en la cual muchas personas están alertando que se está pergeñando un golpe cívico-militar. El temor y el terror que generan este tipo de desarrollos de la burguesía ha perdurado hasta el día de hoy. El miedo al golpe militar y la proclama de defender la democracia ante este tipo de circunstancias, que en realidad es la defensa justamente del sistema parlamentario, de una forma particular política que nada tiene que ver con la democracia como elemento histórico y como desarrollo histórico del capital. A lo mejor habría que aclarar que lo que estamos diciendo no es que estamos menospreciando el terror de Estado durante la década de los 70 en Argentina, sino que el terrorismo de Estado continúa y que el Estado es terrorismo contra los trabajadores, no solo los que se rebelan. Los últimos desaparecidos en democracia y los torturados en las comisarías no son solamente militantes, sino todos los miembros de la clase oprimida. Y en ese sentido no es que estamos pensando que porque algunos burgueses continúan en el Parlamento y estuvieron en la Junta, o porque el mismo empresario que actuó en la dictadura hoy sigue estando, digamos. El problema son las estructuras. Las estructuras de las empresas que reprimen a los trabajadores mediante el trabajo, los mismos sindicalistas que reprimen, los partidos políticos que nos reprimen encauzando nuestras luchas. Estamos hablando de un entramado de terrorismo y de represión que excede a una junta militar. Así que este 24 de marzo, a 40 años del golpe de Estado, recordamos no solo a los desaparecidos por la Junta, sino que recordamos a todos los desaparecidos por la dictadura democrática, recordamos todos los torturados en las comisarías y recordamos todas las represiones de las luchas, incluso en momentos parlamentarios. Seguimos con Temperamento. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. van por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surte aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Hablábamos hace apenas algunos minutos de la represión, de lo que sufrimos cada día cuando trabajamos. Y es importante notar las nuevas tecnologías y las nuevas formas de represión y de control de la actividad de los trabajadores. Hace algunos días salió una encuesta en una famosa revista norteamericana en la cual se declara que el peor CEO del mundo respecto de los trabajadores es Jeff Bezos, el CEO de la empresa Amazon. Amazon es bastante reconocida por un sistema bastante cruel ante sus trabajadores. Hace poco salió la noticia de que cuando uno ingresa a trabajar en esa empresa, te muestran videos de algunos trabajadores que han sido despedidos por robar. Te amedrentan de esta manera. Y a la vez te incitan a participar en un sistema en el cual vos calificás la actividad de tus compañeros de trabajo y te, de alguna manera, recomiendan que para que realice tu trabajo adecuadamente, que un buen trabajador de Amazon debe de alguna manera estar pendiente de la actividad de sus compañeros y poder tener una actividad delatoria respecto a posibilidades de robo, de situaciones de vagancia, ausentismo y todo ese tipo de cuestiones. Recordemos que Amazon en algunas regiones tiene jornadas de trabajo de 10 horas en las cuales se promedia que cada 33 segundos le mandan una orden laboral, una especie de comanda para completar un paquete y ponerlo en el entramado robótico que lo envía a algún lugar del mundo. Un sistema realmente que no da respiro a los trabajadores. No es solo Amazon, en los últimos tiempos salió bastante a conocerse la utilización de otras tecnologías, como por ejemplo WorkSnaps, que es una aplicación en la cual los gerentes de las empresas revisan el uso de internet por parte de los trabajadores, si están chateando en Facebook, si están escribiendo algún mail personal, si están realizando cualquier otra actividad que no sea estrictamente estar produciendo. Además, se están empezando a utilizar en muchos lugares los sensores Occupy iMotion, que son unos sensores que se ponen debajo de los escritorios. En una empresa norteamericana, en este momento no recuerdo el nombre, hubo un conflicto en el cual algunos trabajadores se quejaron ante la utilización de estos sensores y los patrones de la empresa les dijeron que eran simplemente unos sensores que detectaban la luz ambiental para hacer más eficiente la utilización energética de esas oficinas. Esto es mentira. Estos sensores detectan las pulsaciones del teclado, detectan la tensión sobre la silla y efectivamente detectan la utilización de la persona del computador en esos momentos, lo cual significa que eventualmente todos esos datos van a ir a parar una planilla en la cual los empresarios van a saber quién pasa más tiempo en el baño, quién se demora más tiempo tomando su café y todo ese tipo de cuestiones que ocurren en las oficinas. Además de estas tecnologías de control más directo, es importante remarcar también algunos elementos bastante llamativos que hemos leído también, sobre todo BP, la famosa British Petroleum, la responsable de la gran mancha de petróleo que hay en este momento en el Golfo de México, que tantos problemas ecológicos de la vida animal, no humana y humana ha provocado. British Petroleum está recomendando a sus empleados la utilización de una app, Fitbits, estas mierdas que vienen en los celulares para controlar la cantidad de calorías que consumimos, la cantidad de pasos que damos en el día. No es simplemente una cuestión de responsabilidad social empresaria, de estas maneras publicitarias que tienen las empresas de mostrar su buena cara, su cara aparentemente humana, sino que en definitiva la utilización de Fitbits para los empleados lo que hace es reducirle a British Petroleum los gastos de seguridad social, los gastos de las mutuales de sus trabajadores. Y con este tipo de cuestiones entramos en un terreno en el cual nos tenemos que empezar a preguntar hasta qué punto nosotros mismos en ciertas circunstancias colaboramos con ese control. No solo como mencionábamos antes en el caso de Amazon, en lo cual este control está de alguna manera recomendado y alentado, sino que además también tenemos que empezar a considerar hasta qué punto cuando utilizamos tecnologías como Facebook y cuando se nos generan todo este tipo de problemas que además de uno nos debe haber pasado de tener en Facebook a compañeros de trabajo, amigos, y tener de alguna manera que hacer una pantomima sobre nuestras vidas, tener que estar constantemente escondiéndonos, dando falsas versiones de lo que estamos haciendo, de lo que no estamos haciendo. Vemos, por ejemplo, en las charlas TED y en muchos congresos que se dan, cómo un montón de burgueses nos hablan, por ejemplo, de integrar más la vida y el trabajo, de desarrollar una identidad proactiva en nuestras vidas orientada hacia el trabajo, de estar constantemente en procesos de formación. Esto es algo que se busca activamente y es un modelo de trabajador que muchas empresas están buscando en la actualidad, sobre todo en las áreas de servicio, en las oficinas, en todo lo relacionado con la tecnología, la programación, las redes. Hay que estar bastante atentos a esa cuestión, ya que a veces parecería que el trabajo no es solamente el momento y la jornada, la famosa jornada de 9 a 5, sino que se extiende y empieza a ocupar cada vez más aspectos de nuestra vida. Además de esto, y mencionando justamente lo que decíamos recién acerca de esta aplicación Fitbits y la cuestión de la salud, Es bastante importante tener en cuenta también que no solo lo sufren muchos trabajadores de oficina, sino que muchísimos trabajadores hoy en día, los pocos que hemos tenido de alguna manera el lujo en esta región de tener trabajo en blanco, que siempre ha escaseado tanto esa la forma reglamentada y genuina aparentemente de tener trabajo, hemos sufrido el terror de tener que pasar una mañana en empresas que tercerizan los controles y los chequeos previos a la entrada en una empresa, en donde nos han sacado sangre, nos han sacado orina, nos han sometido a preguntas y a test extremadamente estúpidos por parte de psicólogos, de profesionales del control de la psiquis de los trabajadores. Situaciones realmente horribles que más de uno hemos vivido y que nos han asqueado hasta un punto muy, muy, muy profundo. Sabemos que el control en los trabajos no es algo nuevo. Han habido históricamente un montón de medidas orientadas a someter al trabajador e integrarlo en la mentalidad laboral, el sistema de destajo, por ejemplo. Pero hoy en día lo llamativo y lo que tenemos que empezar a analizar es que no solamente está orientado hacia la producción concreta, sino que trasciende de alguna manera el momento concreto de la producción, el momento concreto de la realización laboral, y se extiende a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia. Están tratando de buscar generar trabajadores que estén constantemente pendientes del trabajo, que de alguna manera todas sus actividades estén en función de eso, las personas con las que se relacionan, los libros que leen, absolutamente todo lo que realizan. Como decimos siempre, la idea no es amedrentar, la idea no es generar más paranoia, no es para nada nuestro lugar. Lo que queremos también insistir es que siempre hemos encontrado a los trabajadores formas de sortear este tipo de cuestiones, formas de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo bajo otros vínculos, planteando justamente estas problemáticas, negándonos, generando de alguna manera redes y vínculos solidarios que nos ayuden a superar todas estas tramas de control. Es importante también hoy en día considerar nuevamente lo difícil que es el trabajo en relación a nuestra salud mental y la gran importancia que le tenemos que destinar a esta cuestión, no solo individualmente, sino también con nuestros compañeros de trabajo. Y como hemos leído algunas veces en algunas publicaciones, que una posición mínima que tenemos que tener ante el fenómeno del trabajo es darle importancia a nuestra fuerza de trabajo y no a nuestra fuente de trabajo. La fuente del trabajo es cada vez más pasajera, cada vez más circunstancial, cada vez más variable en nuestras vidas, pero lo que tenemos que tratar por lo menos de mantener en estos tiempos en los cuales parecería que la perspectiva revolucionaria está un poco oculta entre los entramados de la sociedad, es no desgastarnos de más, no arruinarnos el cuerpo, no arruinarnos la mente, no dejar que los burgueses controlen constantemente nuestra vida, nuestro tiempo fuera del trabajo. Siempre ha habido ausentismo, siempre ha habido rechazo al trabajo. Fomentemos este tipo de actitudes, discutémoslas, profundicémoslas y opongámonos al trabajo siempre. Hablando de sortear las dificultades de la burguesía, vamos a pasar una canción llamada La Princesa del grupo Dios, un grupo de los 90 que hoy es considerado un grupo de culto, ya que en su momento no tuvo mucho éxito. Una canción muy bella que habla acerca de dos personas que pasean por la ciudad o hacen lo que pueden en ella y que a pesar de sus miserias morales y espirituales logran encontrarse y logran crear un destello de amor en la ciudad. Y es muy linda la frase con la que termina la canción, que dice: siempre hay una lluvia que limpia. Para el bajo, seco, sin ambición. quema con una brasa. Romeo boquea, toma un paso y otro trago. Y hay un cartel que dice fin. Y se encienden las luces del cine. Y la gente sale. O los echan a patadas. Afuera empezó a llover. Una lluvia. Temazo de Dios. Mencionamos apenas algunas cuestiones sobre lo que está sucediendo en Brasil. Ya creemos que tiene que está siendo tratado demasiado en los medios de comunicación. Queremos hacer simplemente una breve reflexión. Todo lo que está sucediendo, Petrobras, la corrupción, Lula que vuelve a ser ministro. Solamente un comentario sencillo. Conocemos de sobra la estrategia de las burguesías en la región. La situación que está pasando en Brasil nos recuerda bastante a lo que pasó en Argentina en estos últimos meses. El discurso general es la corrupción, hablan de corrupción. Cuando sabemos que realmente, verdaderamente no hay nada que la burguesía llame corrupción, que esté verdaderamente por fuera de la ley, y no nos estamos refiriendo a la ley con mayúsculas, la que escribe el Estado, la que está en la Constitución, la que está en el Código Penal y Civil. Nos referimos a la ley real, a la ley del valor, que es la que en definitiva rige nuestras vidas y la que domina por sobre la vida social de los seres humanos, al menos en esta fatídica época que se denomina capitalismo. Acá ya lo hemos vivido a toda esta situación. Todavía el macrismo le está pegando en el piso al kirchnerismo, desnudando sus intrigas, sus manejes, los vueltos repartidos, las servilletas que se han pasado por aquí y por allá. Nos negamos a tragarnos el viejo verso de que son pugnas interburguesas. Eso hoy por hoy creemos que está cada vez más diluido. Pensar que hay cierto sector que responde a una parte de la burguesía y otro sector que responde a otra parte de la burguesía. Son la misma clase, tienen el mismo discurso, y que quede bien claro, Lula y Kirchner no son mejores que Macri o Aécio Neves. El kirchnerismo y sus nuevos aliados de izquierda, que cada vez se posicionan más en favor del kirchnerismo, que terminó esa integración de todos los sectores de izquierda, no son los partidarios de la reforma, y Macri tampoco es el malo de la película. Esto está cada vez más desdibujado. El viejo cuento del policía bueno, policía malo, se está tornando demasiado conocido y demasiado obvio en esta región. El gran cuento de la corrupción, de las buenas y malas gestiones, de la política, del progreso, hace aguas por todos lados, y ya somos muchos los que nos estamos dando cuenta de esto. Esta obrita de teatro que montaron en toda Latinoamérica, y cuyos actos están durando 10 años aproximadamente, 10 años de progresismo, 10 años de dirigentes más sensatos ligados al liberalismo, ya duró demasiado, ya nos está cansando. América Latina volvió a la izquierda, decían en 2005. Estados Unidos demuestra preocupación por la situación política en América Latina. Leíamos en otro momento en los titulares. Fin de ciclo, dicen ahora o decían en estos últimos meses. Queda cada vez más claro que la burguesía es un solo ser, histriónico, teatrero. Es una clase experta del montaje, de las prácticas guionadas. Y que tiene también un ejército de periodistas y toda una serie de instituciones que generan operaciones de distracción, de concentración. Es extremadamente necesario de que terminemos un poco con la esquizofrenia que tenemos nosotros como clase explotada, que dejemos de mirar para acá y para allá, de que esperemos estos movimientos y de que nos nos abrumemos con la cantidad de informaciones y contrainformaciones que nos lanzan. Tenemos que definitivamente enfocarnos contra este ser, contra la burguesía, contra su Estado, contra esta clase que es la representante del capital, del dominio del objeto por sobre los seres humanos, y que definitivamente le demos muerte. Seguimos con temperamento. Vamos a estar reflexionando con una compañera en torno al libro de Silvia Federici, Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas. Bueno, este libro, editado en el 2013 por Traficantes de Sueños y que salió en versión original en inglés en 2012, está escrito por Silvia Federici y en realidad es una recopilación de textos que fueron escritos por ella y también junto con otras compañeras desde los años 70 hasta prácticamente la actualidad. Federici es una militante feminista que al día de hoy continúa dando charla y escribiendo. Es profesora de una universidad de Nueva York y se inscribe en un movimiento feminista que surgió al calor de las luchas de fines de los 60 y principios de los 70, particularmente en Italia. Participó en el movimiento de mujeres por un salario para el trabajo doméstico. En ese momento de gran agitación obrera en todo el mundo, algunas mujeres, entre ellas María Rosa de la Costa, Selma James, Silvia Federici, Brigitte Galtier, participan y abren también un debate sobre el trabajo doméstico que tiene que ver bastante con estas luchas y con el movimiento que les da origen también, que es el movimiento operaísta, un movimiento que se encuentra desbordando esas luchas obreras, un movimiento que se encuentra en la calle con estudiantes, con mujeres, y un movimiento que empieza a romper con algunas cuestiones clásicas del movimiento obrero, se puede decir, más marxista ortodoxo, y es desde este punto de ruptura que se retoma fundamentalmente la obra de Marx y surge este debate planteando una crítica sobre lo que le faltaría a Marx en su crítica a la economía política y en su crítica al capitalismo. En la introducción del libro, Federici justamente reflexiona sobre este contexto y sobre la influencia que tiene en ella y en sus compañeras. Dice, del movimiento operaísta que enfatizaba la centralidad de las luchas por la autonomía de los trabajadores dentro de la relación capital-trabajo, aprendimos la importancia política del salario como instrumento organizativo de la sociedad y a la vez de su utilidad como palanca para minar las jerarquías dentro de la sociedad de clases. En Italia, esta lección política cristalizó en las luchas obreras del otoño caliente de 1969, cuando los trabajadores exigieron aumentos salariales inversamente proporcionales a la productividad e igualdad salarial para todos. Esto mostraba una gran determinación en la búsqueda no de ganancias sectoriales, sino del fin de las divisiones basadas en salarios diferenciales. Desde mi punto de vista, dice Federici, esta concepción del salario, que rechazaba la separación económica y política leninista de estas luchas, se convirtió en una herramienta extraordinariamente útil para sacar a la luz las raíces materiales de la división laboral, sexual e internacional y desenterrar, en mis posteriores trabajos, el secreto de la acumulación primitiva. Esto sobre todo lo va a tratar en un libro muy conocido, anterior al que vamos a presentar hoy, que se llama El Calibán y la Bruja, bastante más conocido y sobre el cual ya se han hecho bastante charlas en todo el mundo. Este libro, como como decíamos antes, se compone de una cantidad de artículos y eso es también lo interesante. Se puede ver un poco cómo a través de los años esta perspectiva va cambiando según el contexto, según las experiencias, los aprendizajes de la lucha. Parte fundamentalmente de la lucha de clase y de la participación de estas militantes en el movimiento. La primera parte del libro, que se compone de artículos escritos entre 1974 y 1980, tiene como objetivo general demostrar las diferencias fundamentales entre el trabajo reproductivo y otros trabajos y desenmascarar el proceso de naturalización al cual se le ha sometido a este trabajo reproductivo como un trabajo no remunerado. Y además tiene el objetivo de demostrar que históricamente la cuestión de la productividad siempre ha estado relacionada con las luchas por el poder social. Y es a partir de este convencimiento de la autora y del movimiento de estas feministas que deriva, entre otras cosas, la importancia que le dan a la cuestión de si el trabajo reproductivo, si el trabajo doméstico es productivo o no, y en ese sentido su relación con la lucha de clase. En una segunda parte del libro, que ya recopila artículos que van desde fines de los 70 y durante los 80, hacen énfasis en los efectos que tiene la reestructuración de las relaciones de clase, de lo que ella llama nuevo orden mundial o reconversión industrial hacia fines de los 70. Justamente son artículos que un poco intentan contrarrestar los impulsos reformistas que fue tomando con gran fuerza el movimiento feminista en su totalidad. Leo un breve párrafo sobre esto. Inevitablemente, un ataque histórico como este a la vida humana, eternizado por las políticas de crisis permanente, ha conducido a muchas de nosotras a repensar nuestras estrategias y perspectivas políticas. En mi caso, me ha impulsado a reconsiderar la cuestión del salario para el trabajo doméstico y a investigar el significado del creciente llamamiento que dentro de los círculos políticos radicales a nivel internacional se hace al desarrollo y producción de lo común. Y bueno, esto da pie para entrar de lleno en la tercera parte, en la que seguirá retomando el problema específico de la mujer y de su condición y su rol dentro de esta sociedad durante los 90 y hasta nuestros días prácticamente, en el que hay un énfasis por parte de la autora de repensar todos estos problemas desde la perspectiva que ella toma actualmente, que es justamente esta cuestión de que las luchas por y sobre el salario deben ser complementadas necesariamente con una lucha por la recuperación de los medios de producción y de creación de nuevas maneras de cooperación social, o sea, una alternativa de creación de prácticas generadoras de lo común, de esas esferas que quedarían por fuera del capitalismo y que ella resalta mucho en las épocas de acumulación originaria, de desarrollo originario del capital, como esas cuestiones de las comunidades que aún permanecían afuera del capitalismo. Nos resultó muy interesante, sobre todo la primera parte, sobre todo porque nos permite discutir y tensionar las posiciones que contiene, justamente con posiciones que se nos presentan muy cercanas a lo que podemos llegar a pensar nosotros sobre la mujer y sobre su papel en la sociedad. En este sentido, los primeros tres textos son bastante recomendables. El primero se llama Salarios contra el trabajo doméstico y justamente explicita lo que es el trabajo doméstico en relación al trabajo asalariado, lo diferencia. Dice, el trabajo doméstico fue transformado en un atributo natural en vez de ser reconocido como trabajo porque estaba destinado a no ser remunerado. Mediante la denegación del salario para el trabajo doméstico y su transformación en un acto de amor, el capital ha matado dos pájaros de un tiro. La cantidad de trabajo gratuito y el disciplinamiento del trabajador del que depende la familia y la mujer. En este sentido, reivindican la perspectiva revolucionaria de este movimiento por el salario para un trabajo doméstico y la diferencian de las luchas de los hombres por la suba del salario, porque lo que sostienen es que lo que ellas están haciendo al pedir un salario, al reivindicar el trabajo doméstico como trabajo, es rechazar el rol que el capital estableció para las mujeres. Y ahí radicaría lo revolucionario de esta perspectiva. Y justamente recalcan a lo largo de todo el libro, pero específicamente en estos primeros artículos, que lo que intentan es llamar trabajo al trabajo, o sea, desnaturalizarlo y hacerlo visible. Y esta reivindicación del carácter asalariado es el primer paso, dicen, para rechazar tener que hacerlo, puesto que la demanda de salario lo hace visible y esta visibilidad es la condición más indispensable para empezar a rebelarse contra esta situación. El segundo texto del libro se llama ¿Por qué la sexualidad es un trabajo? Y es un texto bastante fuerte y bueno, trata la cuestión de la sexualidad de la mujer como un trabajo. Dice, la sexualidad es el descanso que se nos otorga dentro de la disciplina del proceso laboral. Se nos vende como distinto al trabajo. Igual que no podemos regresar a la naturaleza con solo despojarnos de la ropa, tampoco podemos ser nosotros mismos simplemente porque sea la hora de hacer el amor. La subordinación de nuestra sexualidad a la reproducción de la fuerza de trabajo ha supuesto la imposición de la heterosexualidad como único comportamiento sexual aceptable, lo que ha confinado a determinados momentos de nuestra vida. Pero la principal razón por la cual no podemos disfrutar del placer que nuestra sexualidad puede proporcionarnos es porque para las mujeres el sexo es un trabajo. Proporcionar placer al hombre es lo que se espera de toda mujer. La dependencia económica es la forma final de control sobre nuestra sexualidad. Es la razón por la que el trabajo sexual es todavía hoy una de las principales ocupaciones laborales de las mujeres y la razón de que la prostitución subyazca en cada encuentro sexual. La comercialización del cuerpo femenino vuelve imposible que nos sintamos a gusto con él. Lo odiamos porque estamos habituadas a observarlo desde fuera con los ojos de los hombres que conocemos y la mente puesta en el cuerpo como mercancía. Y el tercer texto, que se llama Contraatacando en la cocina, es una respuesta sin ánimo de seguir con un debate estéril a un material de una izquierdista llamada Carol Lopato. Y aquí es donde más se clarifica la crítica que hacen a esa izquierda que selecciona determinados sectores de la clase obrera y los hace sus sujetos revolucionarios por excelencia. En este sentido es que ella, criticando eso, quieren realzar justamente que el sujeto revolucionario no es el obrero varón asalariado, sino que hay muchos trabajos invisibilizados, hay una cantidad tan grande como los asalariados de trabajadores explotados informalmente, trabajadores desocupados, estudiantes, niños incluso, que son parte de, también de la producción capitalista, y la producción capitalista hace uso de ellos. Y dicen, el uso que el capital hace de los salarios también oculta quién forma la clase obrera y mantiene divididos a los trabajadores. Mediante las relaciones salariales, el capital organiza diferentes mercados laborales y opone la clase trabajadora, entre comillas, al proletariado no trabajador, supuestamente parasitario del trabajo de los primeros. Y concluyen, no debemos pedirles al capital que cambie la naturaleza de nuestro trabajo, sino luchar para rechazar reproducirnos y reproducir a otros como trabajadores, como fuerza de trabajo, como mercancías. Y para lograr este objetivo, es necesario que el trabajo se reconozca como tal mediante el salario. Obviamente, mientras siga existiendo la relación salarial capitalista, también lo hará el capitalismo. Quizás un momento en el cual podemos discutir estas cuestiones y continuar profundizando acerca de esta época que fue tan importante para para el antagonismo de clases, como fueron las luchas que se dieron en Italia alrededor de la década del 60 y 70, puede ser el 2 de abril en la Biblioteca Giraldo, que vamos a recibir la visita de algunos compañeros que van a hacer una actividad denominada Intervento, en el cual entre fragmentos audiovisuales y algunas narraciones de situaciones y fragmentos escritos en esos momentos por los diferentes grupos que estaban en la calle luchando, reconociéndose, solidarizándose con distintas luchas y tratando de integrarlas en una perspectiva anticapitalista general, nos dan una buena idea de esa circunstancia tan, tan álgida del antagonismo de clases. En el marco de la Semana Antirrepresiva, Nunca Más que se realizará entre Buenos Aires y Rosario, este viernes 25, en la Biblioteca El Hormiguero, en Cafferata 2300, se realizará una charla tocando el tema de la represión en democracia con compañeros de la región chilena. Viernes 25 a las 5 de la tarde. Como siempre, muchas gracias a los compañeros que nos escuchan en la región chilena, gracias a la Radio Villa Olímpica, en Asturias a Radio Cuca y en Buenos Aires a los compañeros de Radio Contrafarsas. Vamos cerrando Temperamento. Queríamos compartir con ustedes, terminando este programa, que tuvo como tema la vida en las ciudades a través de la música, un texto de Rafael Barrett, escrito en 1905, que fue el primer texto que Rafael Barrett hizo, publicó, digamos, con una posición explícitamente anarquista. Ese texto fue publicado en un periódico republicano español, lo que le valió a Barret que lo echaran de ese periódico por publicar esto. Rafael Barret, no contento con esto, antes de irse fue y le pegó una piña al director del periódico. Y comenzó el éxodo de Rafael Barret hacia Paraguay, donde finalmente se afincaría y sería parte del movimiento revolucionario de aquella región. Es una descripción de la rutina en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1905. El amanecer. La tristeza infinita de los primeros espectros verdosos, enormes, sin forma, que se pegan a las altas y sombrías fachadas de la Avenida de Mayo. La vuelta al dolor, la claridad lenta en la llovizna fría y pegajosa que desciende de la inmensidad gris. El cansancio incurable, saliendo crispado y lívido del sueño, del pedazo de muerte con que nos aliviamos un minuto. Chiquillos extenuados, descalzos, medio desnudos, con el hambre y la ciencia de la vida retratados en sus rotos graves. Corren sin alientos, cargados de prensas. Corren, débiles bestias expoliadas, a distribuir por la ciudad del egoísmo la palabra hipócrita de la democracia y el progreso, alimentada con anuncios de rematadores. Pasan obreros envejecidos y callosos, la herramienta de espalda. Hay en sus ojos un odio tenaz y sarcástico que no se marcha jamás. Un viejo se acercó despacio a mi portal. Ropa sin nombre, trozos recocidos, atados con cuerdas al cuerpo miserable, peleaban con el invierno. Los pies parecían envueltos en un barro indestructible. Se deslizó hasta mí, no pidió limosna. Vi una lata donde se había arrojado la basura del día y sacando un gancho comenzó a revolver los desperdicios que despedían un hedor mortal. Contemplé aquellas manos bien dibujadas, en que sonreía aún el reflejo de la juventud y de la inteligencia. El viejo, si lo era, encontró algo, una carnaza a medio quemar, a medio mascar, manchada con la saliva de algún perro. El desdichado se alejó, creyó adivinar que su apetito no esperaba.